Seguimos con Hora Libre y bueno, como anunciábamos al principio del programa, estamos a menos de un mes de cumplirse 3 años del asesinato de Christopher el Bocha Rego, y ayer debía darse la sentencia, pero bueno, esto no sucedió y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Jorge Rego, el papá del Bocha. Jorge, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco lo que sucedió ayer, que no se pudo dar con la finalización del juicio? Sí, mira, fuimos a la puerta de tribunales, estuvimos esperando fácilmente una hora, quizás una hora y media, no nos dejaban ingresar, y después bajó un policía del sexto piso diciéndonos que se suspendía ¿cómo es? La audiencia. Bueno, te imaginás, nos pusimos todo mal y pasó una hora, alrededor de una hora más o menos, y bajó un personal también de tribunales, que no sé quién era, diciendo que iba a hablar solamente la marinera Carrizo, que López, que es el otro involucrado, estaba en la cárcel de Devoto y no tenía internet, por eso no podía participar, y que el asesino de mi hijo, Pablo Brites, en un principio dijeron que tenía COVID. Bueno, después nos dejaron ingresar a la mamá del Boche y a mí, a la sala de audiencias, y el abogado de Brites dijo que tenía fiebre, que no era COVID. Yo honestamente creo que fue un artilugio de los abogados para posponer el juicio, como ya empezó, creo que hoy empezaba la feria judicial, y el 25 se cumpliría el plazo que tienen como para estar detenidos, y pidieron, prisión domiciliaria. Yo creo que fue un ardid de los abogados. No sé si... Me parece una casualidad. Claro, claro. No, claramente que es un artilugio que están pensando y perpetrado. No es casual que, estando tan cerca de poder pedir la domiciliaria, hayan pateado la pelota. Tal cual. Yo opino lo mismo. ¿Cómo, y bueno, hola, no. Jorge. Sí, decime. ¿Cómo estás, Jorge? Rodrigo te saluda. Buenas noches. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bueno, bien. Leímos... Te escucho bajo, si me hablas un poquito más fuerte. Espera, ¿ahí me escuchás bien? Dale, a ver si... Bueno, te decía que leyendo acá algunas notas que salieron durante el día de hoy, hay unas declaraciones de una de las prefectas que declaró ayer, ¿sí? ¿Qué opinión te merece? Sí, ¿qué opinión te merece lo que dijo Carrizo, que incluso llegó a decir que ella no era en realidad alguien que había roto un pacto de silencio, sino que era otra cosa? Bueno, mira, tanto ella como todos mintieron las declaraciones, porque Brite, el asesino de mi hijo Bocha, le dispara 2 balazos por la espalda, se toman un Uber, Brites, Carrizo y López, van hasta donde el choque, el Bocha había chocado a las 3 cuadras, y bajan del Uber, el Bocha estaba vivo, convaleciente, y no llaman a Darcerre, no hicieron nada. Por eso yo siempre digo que no solo lo mataron, sino que lo dejaron morir. Se fueron de donde había chocado el Bocha, volvieron los tres a donde le había disparado Brites, que era tres cuadras, como dije recién, y la marinera Carrizo, que ayer se hacía la pobrecita, lloraba y le pide disculpas a la familia, fue la que agarró las vainas y se las entregó a Brites. Y se fue a dormir tres noches seguidas a su casa sin decir nada, y cuando fueron de homicidios a detenerla, recién ahí se quebró, lloró, y dijo Pablo Brites era el que lo había asesinado. Y ayer se hizo la pobrecita, lo contó todo eso. Y todo lo que estoy diciendo está filmado. No es una cosa que inventamos. Está filmado todo lo que acabo de decir. Pero así son todos los testimonios, ¿eh? Todo lo que hablaron, agujeron lo mismo. Y Jorge, digo, en relación a esto, bueno, de los testimonios y que sean durante el juicio se estuvieron desdiciendo, ¿no? Muchos de los imputados. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con el resultado? Digo, bueno, más allá de esta prórroga que no queda otra que esperar ahora hasta agosto para ver cómo finaliza. Sí, no queda otra. Bueno, mira, yo honestamente, el fiscal está con nosotros en un principio, los testigos que fueron también atestiguaron a favor nuestro, porque el delito que cometió el Bocha fue no parar un control vehicular y por eso me lo mataron. O sea, No había ningún motivo para matarlo. Y hay cinco videos que son muy contundentes. Así que las expectativas mías son muy buenas. Yo lo único que espero es que los jueces sean imparciales, que me da la impresión de que es así. Así que espero, Dios quiera, que no estar equivocado y que el 10 de agosto sea justicia, un fallo ejemplar que mi hijo Bocha se lo merece. Y no solo por mi hijo Bocha, sino también el resto de los casos de gatillo fácil que existen en toda la República Argentina, lamentablemente. Es así, Jorge. Bueno, por nuestra parte no nos queda más por preguntarte, no sé si te quedó algo más por agregar. No, que espero, como dije, Dios quiera no estar equivocado, yo creo que sea hacer justicia y para que el 10 de agosto mi hijo Bocha pueda descansar en paz y nosotros los familiares tener una caricia al alma. Así será y seguramente si la justicia del Estado no responde de la manera que tiene que responder, nosotros seguiremos haciendo justicia de las calles, Bocha. No vamos a parar hasta, yo de mi parte, hasta mi último aliento, pase lo que pase con el fallo de mi hijo, voy a seguir saliendo a las calles como corresponde. Así será y bueno, no vas a estar solo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hablábamos con Jorge Rego, el papá de Christopher el Bocha Rego, y bueno, una más de las tantas embarradas, artilugios nefastos de estos abogados, ¿no? Que me parece que por lo que se viene dando en el juicio, uno nunca puede confiar en los jueces ni en la justicia, ¿no? Y todo puede pasar, pero lo que se viene dando es muy alevoso. Hay testimonios, testigos, los propios prefectos que en otro momento declararon de manera distinta a lo que hicieron en el juicio, eso está, ya quedó grabado, digamos, quedó en un montón de declaraciones que hicieron en los primeros momentos de la causa, donde se acusaban entre ellos de las diferentes cuestiones que hicieron, y hasta quedaron registrados por cámaras públicas, ¿no? De cámaras de inseguridad, que mostraban cómo levantaban las vainas y otras cuestiones, así que yo creo que esta es una embarrada más de lo que se viene, que es algo jodido. Están tratando es un manotazo ahogado para patear en la feria judicial a ver si sacan un conejo de la galera. Si Nati me da el ok, nos vamos con un breve corte, un temita y volvemos con más Hora Libre. Suenan los rusos hijos de puta con la federal. Están llegando los de la federal, vienen bajando los de la federal. están llegando los de la fe.